Hola, aquí va el acertijo. Tenemos dos mechas de diferente longitud y espesor variable a lo largo de las mismas, es decir, las mechas no tienen por qué arder a un ritmo uniforme. Lo que sí sabemos es que cada una tarda en quemarse completamente 5 minutos exactos, es decir, 300 segundos. El caso es que necesitamos cronometrar de forma exacta 225 segundos y solo disponemos de las dos mechas y de un paquete con 30 cerillas. La pregunta es, ¿cómo podemos conseguir medir estos 225 segundos? ¿Estáis preparados para la respuesta? Aquí va. Lo que cronometramos son 225 segundos y tenemos dos mechas que cronometran 300 segundos. Entonces, si cronometramos primero 150 segundos y luego 75, ya tendríamos los 225 segundos. Si prendemos una mecha por los dos lados y la otra por uno solo, conseguimos que la primera mecha se consume en 150 segundos. Por lo que si en ese preciso instante prendemos la única mecha que nos queda por el otro lado, conseguimos cronometrar 75 segundos. Con lo cual obtenemos los 225 segundos que se pedían en el acertijo.